Estamos con la esposa de Roque González La Rosa, preso hasta ahora sin cargos. Y Damaris Velasco nos va a decir cuál es en este momento la situación procesal de su marido. Bueno, en este momento, muy buenos días, señor Hildebrand, gracias por la oportunidad. En este momento estamos presentando la variación del mandato de detención por comparecencia a la jueza. La jueza del primer juzgado supraprovincial se llama Jessica León Yarango. Yo he conversado días antes con ella y bueno, me he quedado sorprendida de que ella me ha dicho de que todavía falta mucho para que esto se resuelva, ¿no? Yo le he dicho a ella que... ¿Qué le falta? ¿Qué falta? ¿Investigación? Bueno, según ella, investigación, ¿no? Que ella no nos va a juzgar. La parte que va a juzgar va a ser, ella ya tiene definido que va a ser la sala, ¿no? Entonces, yo le he dicho... O sea, el juicio va. Entonces va a un juicio oral. Según ella, sí. ¿Acusado de qué? De terrorismo, ¿no? En agravio al Estado. Sí, pero ¿en base a qué? Ella no tiene ninguna prueba todavía. Aún no presenta la parte fiscal, no presenta pruebas contundentes, solamente videos del programa de Panorama, el programa de la persona de... Pero perdóneme, la acusación de terrorismo es una acusación muy específica. El señor tiene que estar detrás de una banda terrorista, como proveedor de una banda terrorista, como militante de una banda terrorista, o tiene que haber ejecutado un acto terrorista. Claro, por supuesto. O sea, pensar como Chávez no es punible. Uno no va preso por ser chavista. O por asistir a un congreso. ¿No? O por asistir a un congreso. Entonces, ¿qué es lo que dice la jueza? Bueno, la jueza... Porque la jueza tiene que haberle dicho, mire, señora, su marido no va a salir. Y le voy a explicar por qué no va a salir. Mire, mire lo que tenemos acá. Aquí está la firma de su marido en este documento que compromete a las FARC. ¿Le ha mostrado algo así? No ha mostrado absolutamente nada la parte de la fiscalía, menos la persona de la Procuraduría del Estado, absolutamente nada, solamente cosas gaseosas, como que nosotros hemos asistido al Congreso y que en el Congreso hubieron personas de la FARC. En ningún momento, en ningún video... ¿En el Congreso se refiere al Congreso de Quito? Al Congreso de Quito. En ningún momento, todo el Congreso de Quito ha estado filmado, no solamente por la parte del Congreso. ¿Pero esa jueza es tonta o está comprada por la prensa histérica? En realidad, señor Hildebrand, nosotros estamos... Porque, ¿no? Sí, sí, asistí al Congreso, ¿y? ¿Cuál es el problema? Todo el problema ha venido porque, bueno, mi esposo tomó la coordinación de la Coordinadora Continental Bolivariana aquí en el Perú, y ha asistido, pues, muchas personalidades a las actividades que han realizado mi esposo, y ninguna de ellas, ¿no?, en ningún momento ha dicho de que han sido actividades terroristas, violentistas, ¿no? Mi esposo siempre ha estado a la luz pública desde el principio, no solamente cuando ha estado en libertad condicional, han llegado las autoridades a mi casa a visitarlo, a hacer que firmen en mi casa, a chequear mi casa, ¿no?, a revisar las cosas de mi casa. Durante todo ese tiempo han encontrado a mi marido en su casa, ¿no? Jamás ha estado huyendo. Y no solamente eso, sino que debido a su actividad política pública, porque él es un político nato, señor Hildebrand, él se ha acercado a las autoridades. En el momento en que ha habido unos congresistas uruguayos que han venido acá a visitar por el tema de derechos humanos, él se los ha presentado al señor Wilfredo Pedraza, que en su momento ha sido presidente del INPE, y se ha acercado al mismo señor, al doctor Talavera, para llevárselos para que él haga la gestión en derechos humanos, ¿no?, para las prisiones. Entonces, ¿qué más? Yo no entiendo qué más transparencia querían de mi esposo durante todo ese tiempo que mi esposo ha salido en libertad condicional y luego ya rehabilitando su pena. ¿Alguna organización de derechos humanos la está ayudando? En este momento hemos presentado una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, ¿alguna ONG peruana? No. ¿Han acudido ustedes a alguna? No, la única que ha estado apoyando con abogados es la ONG ALAS. Y el señor Edgar Rivadeneira también ha apoyado de alguna manera, pero ninguna de renombre, ninguna que tenga pues poder para que... ¿Por qué? Sirva, ¿no? ¿Por qué? En realidad porque yo creo que el tema de terrorismo asusta a muchas personas, ¿no? Bueno, el tema del terrorismo asquea, ¿no?, a muchas personas. A mí me asquea el terrorismo. Por supuesto que sí. El problema es saber si su marido es o no es terrorista, y todo indica que no lo es porque no hay ninguna prueba en contrario. No han encontrado ninguna, entonces, ni siquiera con él ni contra nosotros. ¿De qué tienen nosotros, miedo? ¿No? Lo que yo quería recordarle, señor Hildebrand, que nosotros no estamos todavía en libertad plena. Nosotras, las seis mujeres, estamos en comparecencia restringida. Nosotros no podemos presentarnos públicamente ni ingresar a actos públicos políticos. No, estamos prohibidas. Somos pasibles de entrar a juicio oral. O sea, que usted puede ser sancionada por esta entrevista. Por supuesto que sí. ¿Por esa entrevista? Por supuesto. Yo estoy exponiendo. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Entonces, me tendrá a mí a su lado, ¿eh? De verdad, yo porque le agradezco si muchísimo. Porque si esto es reprimible, ¿no?, entonces vivimos en un régimen soñado por Alba Castro. Imagínese, ¿no? yo estoy muy asustada, ¿no? Ojalá que esto no suceda, ojalá que la jueza... No, les aseguro que sobre esta entrevista no va a haber represalias. Okay. Le puedo asegurar. Yo le agradezco muchísimo al programa, a usted en especial, por ser tan objetivo con el caso, ¿no? Y bueno, que continúe. Hombre, no soy objetivo, yo estoy indignado con que mi país encarcele a gente por el derecho de pensar. No soy nada objetivo, se equivoca usted. Soy absolutamente parcial en relación a la defensa de la Constitución. No puede ser punible pensar. Dios mío, he luchado toda mi vida para que eso no sea así, contra los estalinistas de izquierda y contra los fascistas de derecha. Y entonces, ¿esto qué cosa es? Esto es albicastrismo. O sea, ¿no? Albicastrismo. Alba Castro. Listo. Eso, muy bien. Hasta mañana. Gracias.